con ella al lado. Solo déjame hablar, no vayas a colgar, me quiero desahogar. Lo que pasa es que es tarde, no sé qué inventarme, ya va a sospechar. Ay. Y lloro cuando te imagino en brazos de un extraño. No puedo ni pensar que otro ya te está tocando. Pero tienes que aceptar que ya lo nuestro ha terminado. Cumbia. Esta será la última vez que me escuches llorando. Me duele escucharte sufrir, dime qué está pasando. Muchos recuerdos bonitos quedan en mi mente y en mi corazón. Quiero que seas feliz, olvida esta llamada, nunca pasó. Imagino en brazos de una extraña. No puedo ni pensar que otra ya te está tocando. Pero tienes que aceptar que ya lo nuestro ha terminado. El orgullo le ganó al amor que tanto nos juramos. Y todo está acabado. Y lloro cuando te imagino en brazos de una extraña. Aceptar que ya lo nuestro ha terminado. El orgullo le ganó al amor que tanto nos juramos. Y todo está acabado.